dijiste que en esta campaña no me pegarías. Me engañaste, me dijiste que junto al prepaso tú gobernarías. Me mentiste, me pediste que acepte el concilio y me ganas la interna. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor, la interna de la alianza. No creía que en las urnas la cosa iba a estar tan peleada. Me di cuenta que si no te atacaba quizás tú me ganabas. Al fin esto en tu vida es tan solo una interna más. Si no gano el domingo me voy a matar. Las encuestas me dan ganador, con mi aparato yo soy el triunfador. Noches y los días que me reuní con los cinco rosqueando escondidas, y las horas que pasé haciendo lo que ellos siempre me pedían, y yo pude quedarme con todo sin ir a la interna. Y dime a mí todo eso, ¿de qué me sirvió? Si Menem sigue allá arriba y nosotros no. Tú sabes que no será así, con una fórmula juntos triunfaremos tú y yo. No, me mentiste, no. Jugaste conmigo y pensaste que no llegaría. Te burlaste, prometiendo un espacio que nunca jamás me darías. Me engañaste, me pediste que espere por ti, hoy te vas con gacela. Me engañaste, no, me mentiste, no. Me mentiste.